vivido conmigo los mejores momentos. Un amor tan intenso que no puedo olvidar. A pesar de los años que pasamos sin vernos, no perdí la esperanza que ibas a regresar. Ha llegado este día, ahora estás a mi lado. Te diría mil cosas, pero no puedo hablar. La emoción me traiciona porque te sigo amando. Y al día de tu partida volvamos a empezar. Y tú me dices que estás enamorada de otro hombre y que te vas a casar. Solo quisiste pasar a saludarme para contarme lo bien que ahora te va. De mí guardas el mejor recuerdo del corazón y me vienes a invitar para cantarte la noche de tu boda con mis canciones que todos bailarán. Mi alma se romperá y nunca te olvidarás. Te seguiré esperando. Muy feliz a su lado, aunque muera por dentro, tú nunca sabrás. Y tú me dices que estás enamorada de otro hombre y que te vas a casar. Quisiste pasar a saludarme para contarme lo bien que ahora te va. De mí guardas el mejor recuerdo del corazón y me vienes a invitar para cantarte la noche de tu boda con mis canciones que todos bailarán. Mi alma se romperá y nunca te olvidará.